Del 10 al número 1, los éxitos dance que recorren el mundo. Escúchalos aquí, la X Top Dance. Con ustedes, Julio César Soto. Es fin de semana, de nuevo, en la X96.5. Y volvemos a encontrarnos en este sábado. Es el segundo conteo que les entregamos a través de la X96.5 para que ustedes se hagan un panorama de lo que ocurre en el mundo dance, que está lleno de artistas, DJs, remixes y canciones perfectas para este fin de semana. Así que invitadísimos a ponerse cómodos, a subirle el volumen y a disfrutar de estas 10 canciones y 3 canciones adicionales que traigo para ustedes en esta nueva edición de la X Top Dance. La X Top Dance. Soy Julio César Soto y aquí estoy acompañándolos a través de la X96.5 en una nueva edición de nuestro conteo que les pone el panorama dance para que se den cuenta de cómo se mueve este género musical en el mundo. Contarles que en esta nueva edición hay una canción que abandona nuestro conteo. Se trata de Crider con Girlfriend, que se despide esta semana de la X Top Dance, dándole paso a una nueva canción que ya van a conocer más adelante. Christopher Knight es el nombre verdadero de Crider, DJ y además productor discográfico inglés. Ahí estaba justamente en la posición número 10 con esta canción sasa que se llama Girlfriend y que se despide hoy de nuestro conteo. Le decimos adiós a Crider con Girlfriend y le damos paso a una nueva canción. Pero bueno, vamos a arrancar entonces por el principio a contarles cuáles son las posiciones número 10, 9 y 8 esta semana en nuestro conteo. Casilla número 10 para entrar de una vez en materia con las 10 canciones más importantes del mundo dance. Posición número 10 para Calvin Harris, un personaje que sabe perfectamente cómo abordar el verano. Ya se va cerrando el verano, entramos justamente en otoño y este cantante pues está también ahí al filo de nuestro conteo, ya casi que abandonando la X Top Dance con su By Your Side, canción que trajo al lado de Tom Greenan y que estuvo muy bien posicionada dentro del listado dance en buena parte del mundo. 13 semanas en nuestro conteo, viene de la posición 8, desciende 2 casillas y se ubica aquí al filo de nuestro conteo, descendiendo esta semana. By Your Side, Calvin Harris y Tom Greenan. En la posición número 9, Kungs con su Never Going Home, también descendiendo del lugar número 7 hasta esta, la casilla número 9 esta semana. En nuestro conteo, Valentin Brunel, que es muy joven, tiene 21 años, este DJ y productor francés que se hace llamar Kungs, que ya tiene un recorrido bastante interesante en el mundo dance, que le ha permitido exhibir su trabajo en los más importantes festivales del mundo, Coachella, Tomorrowland, el Ultra de Miami, el Paruka Bill, Ministry of Sound y otros escenarios donde ya es fuerte su nombre. Kungs está con Never Going Home en la posición número 9. Y completando este trío de canciones, pues tenemos a Return y Nightcrawlers, que fueron los reyes absolutos de este conteo iniciando el 2021 con este hit llamado Friday. Desciende del lugar número 6 hasta la casilla número 8, perdiendo 2 posiciones y sumando ya 32 semanas con nosotros en nuestro conteo. Friday es la canción más antigua que tenemos en la X Top Dance. Aquí están entonces para comenzar las casillas número 10, 9 y 8. Número 10. When you wake up in the morning and you're shadowed by the darkness of the night. When you wake up in the morning, darling, I'll be by your side. When you get a little lonely and you lose your rhythm, don't give up the fight. When you wake up in the morning, darling, I'll be by your side. We'll be right back. your side. I'll be everything you wanted. I'll be there by your side. boss. Hmm? You know we finally here, right? Well, we... It's Friday then, it's Saturday, Sunday. What? It's live again. It's live again. La X Top Dance. Así suena la X96.5 en fin de semana. Estamos con ustedes cumpliendo la cita para contarles cómo se mueve la música dance en el mundo y qué andan haciendo los principales DJs por todo el planeta. Vamos a avanzar con dos posiciones, casillas número 7 y número 6 que vienen a continuación. David Guetta con su Remember, canción que por allí sigue también muy bien posicionada dentro de los éxitos en la Gran Bretaña, en el Reino Unido. Es el rey absoluto David Guetta con Becky Hill. Esta canción juntos se llama Remember. Baja en nuestro conteo de la posición número 5 hasta esta casilla número 7, completando su semana número 9 con nosotros. Y escucharemos en la posición número 6 una canción llamada I Got a Feeling, que hacen Felix Jean, Robin Schulz y Georgia Koo. One More Time junto a Lida, recordemos, fue lo último que escuchamos de Felix Jean junto a Robin Schulz, quienes han vuelto a sus andanzas juntos. Ahora unen fuerzas en este nuevo sencillo que viene además con la voz de Georgia Koo. Una canción perfecta para esta época, mientras seguimos esperando el nuevo trabajo discográfico de este superproductor. I Got a Feeling en la posición número 6, la voz de Georgia Koo sube del lugar número 9 y se ubica en esta posición, la número 6, cumpliendo su primera semana con nosotros en nuestro conteo. Aquí están entonces las casillas número 7 para Becky Hill con David Guetta en Remember y número 6 para Felix Jen, Robin Schulz y Georgia Koo con I Got a Feeling. Número 7. I'm doing just fine, now it's over. I've been moving on and living my life. But occasionally I lose composure. And I can get you out of my mind. If I could go back in time, I'd do things differently. Yeah, I wouldn't think twice. I'd distract myself, think of someone else. But every now and then you Julio César Soto los acompaña en la X Top Dance. Seguimos buscando llegar al número uno este fin de semana, este sábado con la X96.5 y este conteo que les trae lo mejor de la música dance en el mundo. Posiciones número 5 y número 4 son las que vienen a continuación. Pero antes vamos a echarle un vistazo al primer recomendado que traigo para ustedes hoy. Recomendado en la X Top Dance. Ya conocen muy bien el nombre de Riton, este DJ y productor inglés Henry Smetjan. Y justamente pues este nombre artístico Riton es el slang en francés para Henry. Su carrera inicia en Newcastle, su ciudad natal, tocando en clubs nocturnos hasta ser descubierto por un destacado productor quien lo impulsa a firmar con un sello independiente. En los últimos meses ha estado detrás de hits como Friday, que ya lo escuchamos, y bueno, que han encabezado los principales listados dance del mundo. Aquí viene con este nuevo sencillo junto a la británica Ray. Juntos nos presentan I Don't Want You, mi primer recomendado para hoy. You may only see me in my IG pictures, and that's sure you're bad, not mine. Told you one time, if you waste my time, I'ma make it feel like on a Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Saturday night. You caught me deep down, caught me deep down, and I'ma let you know I wanted to be the lover like Prince in 79. Been down, I've been down, baby, been down to talk this out, I'm over it, and that's sure. Los éxitos dance están aquí en la X Top Dance. Riton junto a la voz de la británica Ray, I Don't Want You, es el primer recomendado que traigo para ustedes hoy y lo pueden consultar a través de nuestro website laxcali.com, donde una vez finalizado este conteo también van a poder revisar esta, la más reciente entrega de la X Top Dance. Ahora sí, avancemos con las dos siguientes posiciones, las casillas número 5 y número 4 a continuación. No hay duda que Medusa se convierte en una de esas bandas electrónicas muy importantes en la escena, poniéndose en el número uno no solo con sus propios temas, sino también haciendo remixes de otros artistas. Y el último en agregarse a esta lista de grandes tracks, pues es nadie más y nadie menos que Ed Sheeran, quien personalmente los llamó para que ellos se encargaran de la versión remix de su éxito Bad Habits. Casilla número 5 para esta edición Dance de Bad Habits a cargo de los italianos.